5, 4, 3, 2, 1. Зажигание двигателей. Старт. ¿Por qué gustándome tanto los colores, siempre sueño en blanco y negro? Gustándome tanto los colores, siempre sueño en blanco y negro. qué gustándome tanto los colores, siempre sueño en blanco y negro? Negro. ¿Por qué gustándome tanto los colores, siempre sueño en blanco y negro?